Radio Yungas del Arzobispado de La Paz, 41 años. Todos los días se produce la noticia. Infórmese primero. Radio Yungas nunca se detiene. E información a nivel regional. Quiero denunciar al señor alcalde por... Nacional e internacional. No es un real envenenador, sino una catástrofe a la que se enfrenta de nuevo Haití. Contacto a través de Radio Yungas 92.1 FM y 730 amplitud modulada. ¿Cómo están? Buen día de Dios. Exactamente las 9:04 a.m. Nuevamente tarde al guacho. Que llueva, Señor. Que llueva, Señor. Que llueva. Ese es nuestro mejor regalo de tu bendición. La lluvia. Son las 9:04 a.m. El último viernes, el último programa de contacto. Gracias, Señor, por cada día de este año que nos has dado. Gracias por tus bendiciones. Amores que ayer vivimos los dos, te busqué por todas partes, no hallé ni un poco de ti. Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? ¿Dónde quedaron los sueños? ¿A quién entregas tu amor? ¿Quién gozará de tus besos? ¿A quién dirás que amas hoy? Ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde andará? Sayas de amor, ¿dónde andará su corazón? Quiero su amor, yo necesito su calor. Sayas de amor, ¿dónde andará su corazón? Quiero su amor, yo necesito su calor. Thank you. último viernes, el último programa de Contacto. Gracias, Señor, por cada día de este año que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, por todo lo bueno y también por todo lo malo, por disfrutar de mi familia. Gracias, Señor, por tener un hogar donde llegar, por mi salud, Señor, y por todo lo que nos has dado, aún sin merecerlo. Te agradecemos, Señor, por estos 365 días de tu gracia y de tu misericordia, pero sobre todo por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por los 365 días lindos, a veces amargos, a veces de desánimo, por todos los días, por todos. Gracias por tu cuidado, por tu amor.